Radio UDEM 90.5. Unidos en la diversidad. Vamos. Buenos días, estimados amigos. Ya estamos de regreso en Aprender a Ser. Este espacio para compartir, para proponer, para poner los temas sobre la mesa. Y bueno, ya estamos en plena euforia mundialista. Esta mañana de viernes 15 de junio del año 2018. ¿Quién sabe cuál calendario? El gregoriano, el juliano, ya no sabemos cuál es cuál porque parece que no, pero el tiempo ya se nos va. Ya no tenemos tiempo para cosas esenciales. Estamos inmersos en esta vorágine de información que nos llega en todas las pantallas que nos rodean por todos lados, que están inclusive en el bolsillo por el dispositivo móvil que traemos. Y bueno, pero como estamos en plena euforia futbolística, en esta justa, en donde para celebrar la paz y la armonía mundial se disputa, un montón de millonarios disputan férreamente cómo vencer al contrario, pues tenemos hoy un par de cracks para hablar de todos estos temas. Mauricio Salinas, bienvenido. Muchas gracias, Fabián, a ti y a tu auditorio, y gracias por la analogía esa de crack. Crack y economista en jefe. Gracias. Y el otro crack que está hoy es nuestro amigo Juan Carlos Guerra, sociólogo y homos huastecos. Gracias, ¿cómo estás? Extraordinaire. Gracias. Pues bueno, creo que el tema obligado es el que acabamos de ver esta semana. ¿Cómo vieron los debates? ¿Cómo ven la especulación que se vive todos los días en las redes? Y sorpresas que ustedes hayan vivido en este desenlace, en estos últimos días de una campaña que sobre todo se ha distinguido por golpes bajos, por arañazos, escupitajos y todo tipo de ofensivas, pero desde mi punto de vista y el de mucha gente, muy, muy carente de propuestas. Bueno, pues gracias. Y la verdad, después del debate yo creo que no cambia nada. La base de Andrés Manuel sigue siendo su base. Yo creo que no va a cambiar. ¿Qué me sorprendió? Bueno, más bien me sigue sorprendiendo la poca capacidad de Andrés Manuel de debatir, de la falta de ideas. Todo se resume en voy a acabar con la corrupción. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha rodeado los medios, de eso que Andrés Manuel tiene unas propuestas que difícilmente se van a poder cumplir. Pero eso no cambia la base, no creo que cambie el resultado de la elección. Yo soy de los que creo que todavía no está definida. ¿Por qué? Porque hay un sector muy grande de la población o que no decide el voto, o que en las encuestas no nos dice la verdad. Lo vimos en la elección pasada en Nuevo León y creo que en otros lugares del mundo, Juan Carlos nos puede decir, este fenómeno de las encuestas, que más es un tema de convencer al elector que hay una tendencia irreversible a que sea la realidad. Yo creo que no está definido. Creo que la ciudadanía, cuando tú le preguntas ¿por qué vas a votar?, no dice la verdad. Ajá. No contesta o no dice la verdad. Y espero que Juan Carlos nos diga esto en experiencias como en Brexit o... O lo vimos en la elección de los Estados Unidos también, ¿no? El tema de las encuestas. Sí, el New York Times tenía un encabezado en el que aseguraba que había un 85% de probabilidades de que ganara Hillary Clinton. Y se les fue el Rust Belt, se les fueron otros lugares estratégicos. Y en otros países similar. Por eso no creo que esté definida la elección como tal. Lo que sí estoy viendo es acerca de las promesas que decías, que difícilmente los tres van a poder cumplir. Y pongo el caso de Andrés Manuel porque es el puntero, o al menos así parecen las encuestas. Andrés Manuel promete tres cosas que con el tiempo no van a ser una realidad. Vamos a acabar con la corrupción. Dos, la pobreza se va a acabar porque ya nadie va a tener necesidad. Y lo que insiste mucho es pues que va a cambiar el país totalmente cuando llegue. O sea, va a acabar con la corrupción, ya no va a haber pobreza y pues ya nadie va a tener necesidad. Entonces, nomás haciendo esto, acabar con la corrupción no se puede, es como acabar con la maldad, eso no existe. Desde el punto de vista de la economía, de la disciplina, la pobreza es algo que técnicamente es aniquilable, digamos, o se puede desaparecer. No, la pobreza no se puede acabar. No se puede acabar. Técnicamente eso es lo que... Con los medios que tenemos actualmente, ajá, no se puede. Es una cuestión de sistema, así funciona. No se puede. Pero aún peor, vamos a acabar con la corrupción. Eso es imposible. No, no hay forma. 300 años de colonia más... No, ¿cuántos más llevamos? Más 200. De hecho, Sabater en un libro dice que De hecho, una plática que dio en el TEC dice que desde hace 4000 años, por favor, ya se había suicidado una persona porque había demasiada maldad y corrupción en el mundo. Entonces no existe eso, ¿no? Entonces esas promesas no se van a cumplir. Yo creo que el tema, y termino con esto, haciendo un análisis, cuando no cumplan las promesas, ¿qué va a pasar 6 meses después? Juan Carlos. Pues alguien pudiera decir que el mismo Estado es un ente corrupto por esencia, porque en Oriente los antiguos brahmines, que hoy el hinduismo, decían que había que despertar a uno mismo, a tu potencial, y luego unirte en grupo con otros que hacen lo mismo, y que era inútil creer que alguien te pudiera llevar a un fin para el cual tú no estabas preparado. Entonces, yo creo que al final lo que estamos viendo es a López Obrador ya comportarse como Estado, y obviamente cuando llegue al Estado, pues la prioridad no va a ser la corrupción. El Estado es un ente, que te digo, corrupto en esencia, pero en México se ha salido fuera de proporción. Entonces él sabe que acabaría con su vida tratar de mover una estructura burócrata. Somos un país de requisitos, de exigencias, autoritario, que ya ha dejado la regla y la regulación, la norma y la ley como lo más importante, como la base de la cordura y la civilidad. Entonces no lo van a cambiar en 5 años, aunque hubiera la voluntad política. 5 años por el último año de del pato cojo o el lame duck. Sí. ¿Que sí? Y yo creo que tristemente le va a tocar un paquete enorme. Entonces, para mí la prioridad, pues sí sería la corrupción, pero hay otras. Y creo que la principal sería una reforma del Estado. Yo creo que tenemos que tener un Estado rector, no un Estado autoritario. Un Estado que se encargue de las cosas estratégicas, pues para que podamos ver la representación efectiva. Y no nada más ver el manazo o, como te digo, la decisión vertical. Eso es lo que yo creo que sí lo pudiera cambiar su estilo, si es que él se adecua a las propuestas. Terminó diciendo que una cosa es estar en la oposición y otra es ser ya burócrata del Estado. Pero que cuando habla el tema de la violencia, Juan Carlos y Fabián, insiste mucho, o sea, llegando yo se acaba la violencia porque nadie va a tener necesidad. Esa es su propuesta. Lo cual sabemos que la violencia no va a bajar en México en los próximos 6 años. ¿Por qué? Porque corresponde, hay cuestiones internas. ¿De dónde viene la violencia, por ejemplo, en la familia? Claro. Desde la violencia intrafamiliar. Y las razones externas, es decir, el flujo de capital y droga que entran a México como este gran concentrador o como centro de distribución, claro, para que vaya a otros lados del mundo, ¿no? No, Obama, entonces, blindó la frontera y el efecto fue muy rápido, ¿no? Y se llenó aquí de centros de distribución. Correcto. Inclusive, además de esto, un tema que Juan Carlos ha comentado muchísimo es el número tan grande de deportaciones que se realizaron en la era del expresidente Obama. Jorge Ramos en una entrevista lo confrontó y lo llamó Deporter in Chief, ¿no? A lo que Obama, caso raro, pierde un poquito la calma y directamente le pide que ese tema no se toque, ¿no? Sí. Porque obviamente va totalmente contra su plataforma. Pero hay un punto ahorita que tocaste, Juan Carlos, muy interesante, la verticalidad o lo faraónico que puede llegar a ser nuestro país. Y no sé si ustedes han advertido también, pero en un estilo muy diferente. Pero creo que las tres, bueno, vamos a incluir a Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Pero los cuatro son, me da la impresión que son personas autoritarias. Inclusive José Antonio Meade, que es una persona muy articulada y con muchísima experiencia en la función pública, no como un político que ha sido electo, sino como un funcionario del nivel más alto que hay en las secretarías. Pero se advierte que no le gusta que lo contradigan, no le gusta que empiecen a llevar el tema por otro lado, no le gusta que no refuercen lo que comenta él. Y bueno, y qué digamos de los otros dos, ¿no? También, nos están vendiendo, o están intentando vendernos hasta lo más absurdo. Pues tenemos 12 años en una guerra, ya no sabemos contra quién. Entonces, en el inconsciente colectivo de esta sociedad hay una necesidad de un padre. Ajá. Así se vendió Donald Trump. Fuerte. Por eso ganó el hombre. El hombre fuerte. Para cerrar el corral. ya lo decía Freud, estamos buscando un tótem, sin albur. Entonces, en estas décadas de terror mediático y discursivo, pues tienes tú que aparecer suave, no vende. Entonces, por eso en el primer debate se le echaron encima por pedir la paz. Ajá. Entonces, yo creo que es momento de que empezamos a darle vuelta y empezamos a buscar las causas. El Estado no es mi papá al final. Están aquí para ofrecer seguridad y para ofrecer trabajo, para que la gente no tenga que subirse al narcotráfico. Entonces, si se quieren meter a que por qué me peleo con mi esposa, ahí ya estamos mal. Ahí tenemos un Estado ya más allá de lo que tiene que hacer. Entonces, estas décadas de terror, creo que es bueno que alguien se meta ya a buscar las causas macro, uh-huh. a las causas sociales. Si tenemos desempleo y si hay olvido de muchos sectores, pues habría que percatarse de eso para que el trabajo sea lo que en un sentido liberal uh-huh. ponga a la gente otra vez al corriente. No puedes aspirar a más de eso. Si tú te quieres convertir en Tom Cruise y tratar de prevenir la mente moral y el crimen, pues ya estás siendo un sacerdote, ¿no? Estás entonces, hablando de Minority Report. Sí, claro. En donde se... la tecnología podía predecir. Pues tú cheque el video de Adrián de la Garza ahora para Monterrey y así se pone como Tom Cruise moviendo los paneles en la televisión. No lo he visto. Sí, está aberrante. Está con tecnología de punta. Ellos saben, ¿qué les dicen? Y tú ofrécele seguridad, patrón. No, papá, ofréceme trabajo y déjame trabajar. Y vamos a ver si poniendo a trabajar a la gente podemos recuperar la soberanía antes. Y después ya le ponemos la política que quieras y el discurso que quieras. Claro. Todas estas imágenes que vemos de seguridad corresponden a la mercadotecnia y campaña. Hoy te decías qué quiere la gente. Bueno, pues se hace un estudio lo que quiere la gente. Por eso Pepe Mit no ha llegado, no penetra bien. Ajá. Porque no es esa figura, no es esa figura que digas, ¿sabes qué? Él va a resolver todo. No es esa figura. Ajá. Han tratado de cambiarlo desde el primer debate al último. ¿Viste la diferencia? Pepe Mit. Sí. Y se ve mal cuando actúa. Cuando dijo, él es un burgal ladrón, refiriéndose... Sí, se ve muy ensayado, ¿no? Se ve muy ensayado, no es él. Ajá. Él es el que vimos en el debate, que sabe de economía, que está en su área. Tecnócrata. Totalmente. Pero no quiere la gente eso, quiere a un Donald Trump, quiere a alguien... Quieren a un rudo en vez de un técnico. Pues, ¿qué pasó con Nuevo León? ¿A quién escogieron? ¿A quién escogieron? Sí. El de los chistes, el que... Yo creo que el lenguaje corporal y las emociones son lo que dominan los debates y la percepción de del público. Entonces, yo vi a AMLO... Pues nada más como que así con una raqueta, así nada más bateando a los chavitos. Si fuera tenis sería un pasabolas, digamos. Sí, ¿no? Uh-huh. Y lo vi ahí mostrando como que, ah, bueno, ok, está bien, échale ganillas, compadre. Uh-huh. Y vi a... 22 puntos sí, al caso. Sí, sí. Yo vi a Naya como una combinación de Elliot Ness y Steve Jobs, un justiciero cibernético, que pues creo que como te digo en este rollo de Donald Trump cuando le decía a Clinton, te voy a meter a la cárcel, uh-huh. pues vende el hecho de que, oye, si la seguridad no está bien, pues tenemos que reforzar la puerta del corral. Amigos, está muy padre eso, pero no nos va a llevar a un estado, nación, a un estado, una visión de estado a largo plazo. Y si yo no me convenzco con eso en un debate, pues no espero menos, no espero mucho. Durante el mandato del que sea. Entonces me quedé muy triste y de hecho ya no quisiera opinar, sino más que lo que viene. yo creo es que difícilmente vamos a poder ver un cambio en 6 años, lo que nos prometen. Difícilmente. Entonces vamos a ver. Hacer instituciones y cambiar el diseño institucional requiere muchísimo tiempo. Claro. Y por cierto, en la elección lo que realmente está en juego es quién va a ser el fiscal. Uh-huh. Porque el fiscal de este país no lo han podido sacar. No han podido. Entonces, aquí es el tema, va a ser si va a haber un fiscal autónomo o no va a haber un fiscal autónomo. Además de que en los próximos 6 años. Claro, claro, además de que el poder legislativo, perdóname, el poder judicial es el menos transparente de los 3 poderes, ¿no? Pues con una ley de seguridad interior, en donde el poder judicial entrega a las Fuerzas Armadas la Constitución, uh-huh. ¿qué república tienes? Directamente. O sea, ¿se les olvidó a la gente que estamos en una ley de seguridad interior? ¿Está aprobada ya claro. por ambas cámaras? Sí, todo. Pues ya por ambas cámaras. Sí. Dejó de enchilada, como decían los Estados Unidos. Dejó de enchilada en fast track. Exacto. Con doble guarnición de todo. Entonces estamos preocupados, pero son frijoles de lata. Sí. Estamos preocupados por la elección y no sabemos que estamos en un estado fáctico. Entonces, si no regresamos rápido, como te digo, a la representación, a la cordura, a la civilidad, y nos quedamos con la burocracia, las trabas y las exigencias, inconscientemente la gente no va a cooperar con este plan, con este proyecto nacional. Tiene que haber confianza, ese tiene que ser el engrane. Si tú estás a todo el manazo, eventualmente separas a las relaciones humanas y obviamente las políticas. Ahora, otro creo que de los aspectos más álgidos, vamos a decir, de este proceso es la alta participación de muchísima gente en redes sociales y el ánimo para descalificar al que piensa diferente, ¿no? Creo que está en un punto muy alto. No recuerdo yo elecciones en donde se denostara tan fácilmente al que piensa diferente a mí, en donde, como les comentaba al principio, hay una cantidad de emociones a flor de piel tremenda que exigen razonamiento, ¿no? Es que entiéndelo, ese candidato va a convertir el país en Venezuela. Como economista, tú ves el escenario, las condiciones, como para que regresara a una gestión estilo Luis Echeverría, o para que acabemos como Venezuela. Yo nomás antes un apunte de redes sociales, que creo que vale la pena un programa especial para eso, porque ahí se genera todo el odio. Ajá. Y ya no sabes si te están atacando bots, si te están atacando desde Rusia, pero hay un odio ahí en que promueve el anonimato, en Twitter, por ejemplo. Es cierto. Y en Facebook. Lo que hace Facebook es aislarte de la realidad, te va a dar noticias que tú quieres oír, pero en Twitter tú pon un comentario, simplemente atrévete un día en la mañana a levantarte, Juan Carlos, tú ven, y escribir algo de Andrés Manuel, para que veas la respuesta de la gente. Es inmediato. Insultos personales, y muchos no son, muchos son gente pagada que tienen detrás de las computadoras, los zombies que les llaman estos, ¿no? Pero digo que vale la pena un análisis completo de qué va a ser el de las redes sociales. Creo que un programa de decir qué está pasando con el odio que se genera. Y ahorita voy a contestar el tema, ahorita que Juan Carlos va a hacer un apunte de si es Venezuela o no Venezuela, o a dónde nos va a llevar Andrés Manuel si gana. El que se vistió de verde fue Calderón Hinojosa en 2006 y lanzó una cruzada de verde olivo contra un enemigo que, pues, si les interesara terminar el narcotráfico, habrían otras formas. Entonces, en cuanto le dio Hugo Chávez, hay que recordar que Venezuela tiene su petróleo, México ya lo entregó. Entonces no somos Venezuela. Bueno, no tiene solo petróleo, ¿eh? Tiene 40% más petróleo que Arabia Saudita. Sí, nada más. Y tiene por mucho, mucho, mucho las mayores reservas de petróleo en el mundo. Cosa que nunca vemos en los análisis que se hacen de Venezuela, ¿no? Y en cuanto a Venezuela, estamos aquí peor porque tenemos al Yankee al lado del norte de nosotros, Estados Unidos. Venezuela lo tiene muy lejos. Entonces Estados Unidos se llevó la sangre y controla las transfusiones. Dicen que nos va a convertir, que si llega Andrés Manuel va a ser un régimen similar al de Hugo Chávez. Yo no lo creo, yo creo que no van a cambiar, yo creo que no va a cambiar, yo creo que vamos a seguir el mismo régimen, ahí va, ni la violencia, ni la corrupción, ni la pobreza van a disminuir. Es el populismo que utiliza para realmente llegar al poder. No es real lo que está diciendo, y a cada una de estas, de sus propuestas, vuelvo al tema de las propuestas, corrupción, ¿qué vas a hacer? No habla del fiscal autónomo, ¿verdad? Claro. Habla de que si el líder, el gran líder, es honesto, todos van a ser honestos. Eso es no comprender cómo funciona. No, y tampoco te vas a poner a explicar que no vas a ir en contra de la gente que te está permitiendo llegar al poder. Así es. Entonces, es el doble discurso, es decirle a cada quien lo que quiere. Es que no te vas a dedicar a ser Elliot Ness. Por eso están ahí también. Es como si fuera Mao, ¿no? O sea, mi imagen va a permear y va a permear, entonces, ¿no? Todos van a ser honestos. En cuanto a la izquierda, en Latinoamérica hemos visto un fenómeno en donde la derecha, el neoliberalismo, ha absorbido a la izquierda. Bueno, lo vimos desde Tony Blair en Inglaterra, lo vimos cómo le fue a la dupla Rousseff y Lula con Petrobras y con Macri, que acaba de bajarse los chones otra vez. Tenemos que en México, Estados Unidos, aquí somos el baluarte. O sea, si México se cae, Estados Unidos se colapsa, ahora que también tiene nuestro petróleo. Estados Unidos está arrinconado en el mundo, le están cuestionando su petrodólar y necesita el petróleo mexicano para poder lubricarlo. Bueno, y las reservas también, ¿no? Sí, por eso. Que es el discurso que nos venden tanto. Y yo hace realmente pocos meses, en algún lugar vi publicado el monto de las reservas por país que hay en el mundo, y es verdaderamente sorprendente. Los dólares en el mundo los tiene China por mucho, en una cantidad muy, muy por encima de Estados Unidos, de quien es la moneda. Y no sé cuántas administraciones tengamos, creo que al menos 4, escuchando que estamos bien porque tenemos reservas. Desde el 94 la fecha. Personalmente siempre me he preguntado, A ver, otra vez, quiero entender por qué es tan benéfico tener todas estas reservas. Honestamente, yo nunca he escuchado una respuesta satisfactoria, pero este dato que acabo de leer es totalmente revelador. Estados Unidos tiene una muy, muy, muy pequeña reserva de dólares de su propia moneda. Y vamos a decir el número a abril del 2018, según esta tabla. China tiene 3.125 millones de dólares. 3 millones de millones, perdón. O sea, 3.12 trillones de dólares. Japón tiene 1.25 trillones. Le sigue Suiza con 757 billones. El cuarto es Saudi Arabia, 488. El quinto es Rusia con 461. Y pues ya vamos en el quinto en Rusia y todavía no aparece Estados Unidos. Según esta tabla, Estados Unidos está en el lugar 21 pues, de la tabla. Mandaron su dinero a otros para que les trabajen y ellos tengan que poder echar flojera. Con solo 125 billones de dólares en cash, en líquido. Mientras que aquí estamos dejando de hacer gasto social, dejamos de apoyar la economía interna, no fluye el dinero y tenemos 173 billones. O sea, es decir, tenemos casi 50 mil millones o casi un 30% más de reservas que en Estados Unidos. ¿Cómo se explica esto? Pues mira, el tema de las reservas de México siempre nos han dicho nos va a servir para enfrentar especulación. Especulación. Ajá. Y si alguien especula la moneda, sabes que tiene suficiente para respaldar y cuidar nuestra moneda, como pasó a principios de año, el año pasado, cuando llega Donald Trump, que de manera irracional el tipo de cambio se va a 22, de 18 a 22, y luego llegó al tipo de cambio, yo creo, pues que el mercado, que es correcto, ¿no? Pero en tiempos de crisis, la gente va a seguir viendo el dólar. Siempre. Se va a refugiar en el... Claro, ¿qué lo sostiene? Y aquí Juan Carlos va a diferir de mí. Siempre pero no. ¿Qué lo sostiene? Sí. Lo sostiene la credibilidad del país. Ajá. Lo sostiene que es la mayor potencia económica y militar del mundo. Sobre todo militar. Y te van a decir ellos que lo sostienen sus valores. El valor democrático. Porque es... ¿Lo sostiene la guerra? Y la deuda. Conmigo, pero la gente, chinos... mexicanos, rusos, ante cualquier fenómeno de inestabilidad económica, van a ver al dólar. Y ahí van a poner su dinero. Por estos valores que estoy diciendo, ¿no? Bueno, de alguna manera siguen siendo el en términos de ellos, el epítome de la democracia liberal, ¿no? Pues, pero algún día fue la clase media más grande de toda la historia. Sigue siendo. Siguen y ahí se desarrolla, como decía Donald Trump hoy en la mañana, gran desarrollo intelectual, hablo de términos de negocios, ahí está. Yo estoy de acuerdo contigo. Tenga capital humano, que hace que la economía funcione. Estoy de acuerdo contigo en un lado, pero en otro lado, si tú ves los países que mencionas que tienen reservas americanas, ninguno de ellos entregaron todos los recursos, ni lo estratégico a Estados Unidos, aunque tengan sus monedas. Así es. El que sí, México se bajó todo, chones y todo. Entonces tienes tú que... una cosa es tener deuda de un país que da certeza, que es Estados Unidos, y otra es creer que esa deuda te va a solventar todo y que vas a poder sustituir lo estratégico con deuda. Eso no. Como se habla también, por ejemplo, de la balanza comercial en lo alimentario, ¿no? Este tema que está tan debatido en redes sociales. Pues le quieren dar tablets y celulares a los campesinos. Bueno, mejor gracias a la comida y los parados. Bueno, lo de las tablets que salían memes de Anaya repartiendo tablets. Tiene que ver otra vez con ese fenómeno de qué es lo que quiere la gente en la elección. Claro. Hacen una encuesta, ven qué es lo que quieren. Es el famoso que hace dos sexenios, o sea, que era inglés y computadoras para todo. Fox. Bueno, ahora es... Tablets para todos. Y ¿no? Wi-Fi gratis. Ajá. Y el otro, pues, se acaba la corrupción conmigo, ¿no? Va a ser el paraíso terrenal, ¿no? Esas son las propuestas que vemos. Pero en el tema de Estados Unidos, le quiero preguntar algo a Juan Carlos. Juan Carlos, tú estás... el papel de Estados Unidos en el mundo. Creo que es un tema... Claro. Después de lo del G7, platícanos un poquito de eso. Porque después del G7 yo me quedé así como... Y curiosamente se estaba llevando la cumbre donde estaba China con Putin. Claro. Entonces veías... En el mismo día veías este contraste. Y sé que Juan Carlos ha analizado mucho el tema. Pues tienes tú que la globalización se generó por ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial, ellos restablecieron el comercio, uh-huh, y le dieron confianza al mundo. Su moneda estaba anclada en oro, uh-huh, y el G7 es el resultado de este sistema internacional. Pero el haber abusado de la globalización, el haber soltado a las empresas, tipo las compañías de las Indias Orientales, holandesas o británicas, equiparó el tablero. Entonces tú esparciste tu poder, conocimiento, tecnología, capital, y los demás te aprendieron el negocio. Entonces, bueno, ahora, lo cultural está faltando, que es muy importante, ¿no? La cultura del consumo. La cultura del consumo, pero muchos países también responden reforzando su cultura. Ajá. Y dándole al consumo su propia versión, como los orientales, los chinos. ¿Qué quiero decir? Que a la hora que tú equiparas el tablero, pues te empiezan a aprender el negocio y algunos te ganan. Uh-huh. Entonces, por ende, el proteccionismo que tú ves ahorita tiene tintes con intención de recuperar esas empresas y ese poderío que tuvieron en los 50s y en los 60s con el American Dream. Claro. Y eso responde a Donald Trump. Donald Trump es un hombre fuerte que está ahí para, encima de todo, tratar de evitar que el petrodólar, o sea, el dólar basado en petróleo, lo arrebaten los chinos y Rusia. Que los chinos, tengo que aclarar, ya tienen su moneda basada también en el petróleo y en el dólar, perdón, en el oro. Entonces, eventualmente le van a arrebatar el poder a los Estados Unidos, pero eso se va a tardar. Claro. Y por eso Donald Trump, pues, está, según esto, al nivel de Vladimir Putin, lo cual lo dudo mucho, la verdad. Es el fajador que necesitaban para... Exacto. Exacto. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Fabián. Hola, Frederick. ¿Cómo estás? Muy bien, estimado Frederick. Qué gusto escucharte. Nada, buen trío de lujo ahí, Mauricio, Juan Carlos. Hay sobre los retos educativos, a la luz del lo que se viene del siglo XXI, Juan Carlos, Mauricio, Fabián, hay una figura que siempre me ha fascinado, incluso a la distancia de sus 32 años de su muerte, porque era contestataria y estaba medio camino entre, incluso dentro del marco de los prolegómenos, del fin de la Guerra Fría, digamos, la figura del ex primer ministro sueco Olof Palme, Juan Carlos, Mauricio, Fabián. Híjole, cómo uno desearía, con todo y las singularidades y los nuevos escenarios, ver a un nuevo Olof Palme moviéndose, porque yo creo que el tipo tenía un sentido fino, incluso de una puesta al día de una socialdemocracia, de lo mejor del libre mercado, con los instrumentos de un verdadero Estado rector, como decía Juan Carlos, a una puesta al día. Incluso contestatario con los excesos de la Rusia soviética de la época y con las majaderías del capitalismo salvaje. El modelo sueco sigue siendo fascinante, ¿eh? En serio. Justo como cuando sea, se iban definiendo estas superpotencias, ¿no? Fíjate que siempre encuentro, incluso con la distancia de los 32 años de la muerte de Olof Palme, que sigue siendo un misterio en Suecia, porque ahí, siendo el tipo contestatario hacia unos y otros, incluso Kissinger, cuando se ponía medio majadero, además, con ese famoso premio Nobel, que creo que no se lo ha ganado, ¿no? Ni Obama. De nuevo, un poco en la idea, Mauricio Salinas, de hacia dónde irá Andrés Manuel con los retos educativos, ¿no? Y lo que dijo Juan Carlos, ¿cómo le haces para hacer una verdadera rectoría del Estado dándole todas las libertades al individuo para dejarnos de cuentos chinos? Bueno, un abrazo a los dos, ¿no? Lean a Olof Palme, sigue diciendo tantas cosas todavía, incluso con los misterios de dónde salió la bala que lo mató, por andar de contestatario con los majaderos de un lado y otro. Ahí estamos atrapados en los extremos de unos y otros, Trump y Putin. Un abrazo. Un abrazo, Frederick. Pues sí, una gran pérdida de este señor que fue contestatario a los poderes posiblemente en uno de los puntos más álgidos de la Guerra Fría, que se antoja que le están otra vez queriendo reescribir, ¿no? Pareciera como que quieren hacer la segunda, la secuela de la Guerra Fría de repente. Pues es el fin de las instituciones creadas en la Segunda Guerra, que decía Juan Carlos. Ajá. ¿Hacia qué orden mundial vamos? Primera pregunta. Y segundo, ¿qué sistema para México? ¿Qué sistema nos va a regir en los próximos años? Dice que el neoliberalismo no funciona. Uh-huh. Bueno, la democracia liberal está cuestionada. Incluso en Davos, en principios de año, estaba mirando más a la figura de China que a la figura de Estados Unidos. Me refiero a los inversionistas buscando respuestas, los empresarios buscando uh-huh. respuestas. Porque Estados Unidos, al parecer con Donald Trump, ya no es la cabeza, ya no es el que representa la democracia liberal. Y lo vimos ahorita, bueno, el G8, bueno, ahora G7, por incluso pidiendo el que regresara al G8, ¿no? Eso es... Que pues me dijo Macron que si quiere se pueden ir. Que por ellos pueden ser 6 sin problema, ¿no? Sí, yo creo que si quieres saber a dónde va, el mundo, yo pondría a Macron en su 1-2-3. En el 1, apoyando a Trump contra Siria en el uh-huh. ataque de hace 2 meses. Uh-huh. En el 2, sometido a Angela Merkel con el premio Carlomagno, en donde después de la crisis con Irán, Merkel le dice a Estados Unidos, ya no se puede confiar en ustedes. Y en el acto 3, donde Macron está diciendo en el G7 a Trump, te puedes ir si quieres. Entonces se ve el sometimiento de Francia, no nada más a Alemania uh-huh. y a Europa, sino a lo que le habrá dicho Angela Merkel de que el futuro está en Eurasia, en la conexión no nada más terrenal entre Europa, que está conectada con Rusia, Irán y Qatar, que son los proveedores del gas natural. Ese es el recurso que sigue. No siguen las turbinas eólicas. El mundo se va a mover con gas natural y petróleo todavía. Por los próximos 10 años, ¿no? Por los próximos 50 años. Entonces... ¿Y quién tiene la llave? La llave la tienen los orientales. Uh-huh. Entonces todo el recurso está allá. Rusia, Irán y Qatar tienen más de la mitad de las reservas. Es una alianza entre Europa y... Ya está la alianza, aunque no la hayan aceptado. Entonces por eso Estados Unidos busca su petróleo para hacer el lubricante de su petrodólar. Oye, una pregunta. Estos 3 actos de Macron es quedar bien con los Estados Unidos, pues primero, someterse al poder económico europeo. No someterse, o sea, es que sin Francia no hay Europa. Lo primero es todavía estos que somos creyendo que todavía es un imperio ahí en Medio Oriente. Eso se acabó. Uh-huh. Francia e Inglaterra están quebrados. Sí. Entonces, si me preguntas a dónde va esto, mira, el mercantilismo y el proteccionismo, sabes tú, son estrategias nacionalistas, hegemónicas, uh-huh. imperiales. Esto lo hacía Holanda desde el siglo XVII. Sí. Entonces, lo que tú tienes en Estados Unidos, ese neomercantilismo, realmente es capitalismo de Estado. Porque la visión dual de ideologías comunistas, socialistas, capitalistas, ya quedó fuera. Todos son capitalistas, hasta el Vaticano. Entonces, finalmente tienes tú que el capitalismo de Estado es un capitalismo fuerte. Quiere decir que el Estado se mete. Y quiere decir que para poder tener algo que hacer en el capitalismo de Estado, tienes que ser un Estado rector, que ya no por nacionalismo o por ideología, tiene que manejar cosas estratégicas, como el petróleo y ciertamente el agua, que ahora quieren privatizar. Claro. ¿Para qué? Pues para hacerte relevante ante un capitalismo salvaje, que si no le metes la mano, pues te acaba haciéndolo todo violento, como en México. En México la violencia es el producto del olvido, no nada más de la gente, sino de la representación más básica. Entonces yo creo que el que va a ganar tiene que ponerse las pilas para que le hagan caso, pues tiene que ofrecerle algo al pueblo, además de la representación que nos deben hace mucho tiempo. O sea, el petróleo sería algo estratégico, más allá que ideológico, uh-huh. si es que pudiéramos recuperarlo, ¿eh? Sí, así es. Vamos a aprovechar en lo que se nos va permeando esta... Vamos a una pequeña pausa y regresamos a Aprender a Hacer. Radio UDEM, cumpliendo con el reglamento de radio y televisión en materia electoral, transmite el siguiente espacio con mensajes de partidos políticos y autoridades electorales. ¡Gol de Nuevo León! Por ti, que te entregas a tu familia, a tu trabajo, a tu comunidad, donde todos participamos, respiramos, vivimos, soñamos y queremos ver mejor. Celebrando todos juntos como equipo, el equipo de todos. Candidatos a diputados locales del Partido Acción Nacional. Ante tanta corrupción, la gran tragedia de México se llama impunidad. O continuamos con los mismos que nos han llevado por los problemas de siempre, o tomamos las riendas quienes queremos formar parte de las soluciones para un futuro mejor. Mi compromiso es trabajar todos juntos para deshacernos del viejo León y trabajar por un nuevo León más justo, ordenado y en paz. Ayúdanos con tu voto. Te necesitamos. Luis Donaldo Colosio, diputado local. Este 1 de julio, vota Movimiento Naranja. Vota Movimiento Ciudadano. La noche de la elección, el INE dará a conocer las tendencias de la votación para la presidencia de la República a través del conteo rápido, un procedimiento estadístico con base en una muestra aleatoria de los resultados de las casillas. Este procedimiento tiene un alto nivel de confianza, ya que es elaborado por un grupo de mexicanos expertos en estadística, con amplia trayectoria en la materia y los más elevados estándares académicos. Gracias al conteo rápido, los mexicanos tendremos las tendencias de los resultados a la presidencia la misma noche de la elección. En estas elecciones y por primera vez, tu voto estará mejor protegido con la nueva Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Si alguien quiere votar dos veces, intenta votar con otra credencial o está en la casilla diciendo por quién votar, denúncialo. Si eres testigo de compra de votos, acarreo de personas o si alguien está dificultando la votación, denúncialo. Denuncia al 2020-4099 o en el CODE más cercano. La fe de Nuevo León protege tu elección. Nueva Alianza presenta una historia de la vida real. Betty, ¿qué tienes? Ya lo pensé bien y al que quiero es a Pepe. Es sensible, honesto, me escucha. Entonces, ¿qué te preocupa? Las personas que me lo presentaron no me laten. Pues díselo. ¿Cómo? Siempre hay una manera. Tienes razón, ma. Sí hay una manera. Pepe, te digo que sí, con Nueva Alianza. ¡Ay! ¿Cómo te fue? Muy bien, le dije que sí a Pepe. ¿Y Andrés? Ya lo conocí, seguro mañana va a ser su berrinche. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Vota diferente con el PES, PES, PES. Apoyo a la familia con Andrés Manuel. Vota diferente con el PES, PES, PES. Vota por el Encuentro Social. Vota por el PES, vota por Andrés, vota por Encuentro Social. Vota por Andrés, vota por el PES, con Andrés. ¡PES! Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. Radio UDEM. Unidos en la diversidad. Ya estamos de regreso en Aprender a Ser, estimados amigos. Recuerden que estamos aquí en cabina con la línea abierta. Llámenos, platique con nosotros. Estos temas de hoy son los que al menos nos darán conciencia, porque hay muchas cosas que enfrentar, hay muchas decisiones que tomar, pero sobre todo hay que dialogar, hay que comunicarnos, hay que entender al otro, hay que ir al encuentro con el otro, hay que entender otros puntos de vista. La empatía, la colaboración, tan lejanos que se sienten a veces, pues es la salida que tenemos a todo esto. Bueno, estábamos con el tema de las reservas, ¿verdad? Ya me perdí, es una vorágine de datos, sí. y de situaciones. Ahorita comentamos el tema de las reservas internacionales, porque la importancia del dólar. Y en el corte estábamos platicando de hacia dónde va la democracia liberal. Uh-huh. Y Juan Carlos estaba haciendo un análisis, ponía a Francia en centro del debate, y creo que es importante lo que decías, Juan Carlos. ¿Quieres comentar un poco de Francia? ¿Qué pasó en el G7? Lo que pasa es que Francia siempre ha sido, ya sabes, Francia, ¿no? Pero ya no lo es, porque los que están trabajando y haciendo los coches son los alemanes, que se comió a la Unión Europea y que domina el euro. Entonces, a la hora que tú ves a Francia e Inglaterra ahí haciendo dudar a Alemania, y si el resto de los países en Europa están batallando porque no producen igual, pues tú tienes que fortalecer la relación con Francia, porque si no, no hay Unión Europea. Y si se cae la Unión Europea, se cae el euro. Entonces, por eso viene el manazo de Alemania a Francia y lo meten otra vez al redil. No nada más Europa, Europa no tiene futuro sola, sino la conexión con Eurasia, porque tú ya estás viendo que acaban de inaugurar un segundo oleoducto Nord Stream entre Rusia y Alemania, y el ministro de Austria dijo que no van a pagar gas más caro americano. Acaban de dar también el Turk Stream, ya que fracasó el intento de arrebatar Siria para pasar por ahí la energía, para sacar en la vuelta a Rusia. Tampoco pudieron en Ucrania. Entonces, por ahí va a seguir pasando el gas y el petróleo, amigos. Y Europa ya sabe esto. Aunque Polonia esté pataleando y Estonia, pues el que manda es Alemania. Y la energía va a ser el eje de la nueva industrialización de Oriente. y del Petroyuan. Entonces, qué bonito es tener abanicos y celdas solares, pero desafortunadamente lo que viene es más calentamiento global. ¿Te refieres a la energía eólica? Digo, eólica. los ventiladores. Sí. Los ventiladores. Por un lado, ¿por qué habrá dicho eólica? Se le habrá ido como que la palabra erótica, no, pero no. Quiso corregir eólica. No se proyectaba. Sí. Andrés Manuel desconoce gran parte de lo que le están hablando. Él tiene la visión muy clara. Voy a hacer la más, el movimiento más importante del mundo es el mío. Eso es lo que dice, fíjate nada más. Pues son políticos. ¿Eh? Pero realmente se cree esta idea de que es la carta transformación de México. O sea, cree realmente que va a ser una transformación y que va a mover este país de 120 y tantos millones hacia un nuevo estado de, no sé, lo cual es totalmente utópico. Pues lo hizo Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, ¿por qué creer que no? Lo hizo Lázaro Cárdenas, para mi punto de vista, hacia atrás. Claro que lo hizo hacia atrás. Claro que lo hizo hacia atrás. Bueno, claro, podemos hablar. ¿Por qué hacia atrás? Pues porque atrasó al país 30, 40 años. ¿El milagro mexicano empezó con él? No. Cuando cambiaron las políticas económicas, lo que tuvieron que hacer los próximos presidentes, es decir, pues se han cometido muchos errores, tenemos que mirar ahora hacia la industrialización de México, no hacia el campo como pensaba él, y menos hacia el ejido y esas políticas. Realmente las políticas de México vienen después de Lázaro Cárdenas para revertir gran parte del daño que ocasionó. O sea, te refieres a que... Y Juan Carlos me va a decir que soy neoliberal y liberal, pero... No, etiquetas no estamos en el... En eso creo. O sea, Juan Carlos sabe que yo defiendo, no soy un fundamentalista de mercado, pero sí creo que es el mejor mecanismo. O sea, no creo en muchas de las cosas que dice Juan Carlos, por ejemplo, que el Estado intervenga más en la economía. Claro que no. Yo al revés, por el contrario. Sí, pero cuando hablas de rector, Juan Carlos, a veces sí se le pasa. Está hablando de que, por ejemplo, pues, habla mucho de los recursos naturales. ¿Y qué tal interviene Estados Unidos en la economía? Y habla del gas, y habla del Estado, y habla del Estado fuerte. ¿Pues es lo que está haciendo Estados Unidos? Yo creo, para mí se está equivocando. ¿El parangón del liberalismo? Para mí, por eso ya no representa. Y ya no hay liberalismo. Pero ya no representa a Donald Trump. ¿Donald Trump se está aislando? Claro. ¿Del mundo? Lo vimos. No es él, es su país. Él y su base. ¿Sí? Que tienen miedo, y el miedo es, como decías tú, ya no somos los únicos, nos van a superar. Claro. Por ahí tienes a Putin. ¿Por qué Donald Trump admira tanto a estos líderes, ¿no? Pues porque para toda la referencia que utiliza siempre es Putin, Xi Jinping, y así se va. Creo que habló bien también del presidente de Corea del Norte, ¿no? Ponían ahí un meme en donde hablaba mal de los del G7 y hablaba maravillas del dictador. ¿No dijo que era un animal hace un mes? Sí, pero ahora lo olvídate, no, es lo mejor. Entonces, creo que Donald Trump la comida rápida o algo así, ¿no? Sí, lo que me encanta. Entonces yo sí creo y sabes que... Mauricio, pero a ver, yo quiero entender tu punto porque te escucho que lo estás fundamentando. Pero si el Estado no tiene esa injerencia o esa rectoría, como dice Juan Carlos, ¿qué tendría o qué impediría que se formaran en el mundo, sobre todo con las telecomunicaciones, con toda la capacidad logística que existe en el mundo ahora, qué impediría que se formaran en 10, 20 años 5 East India Companies y tomaran el poder absoluto? No estoy diciendo que... ¿No? A ver, esa es buena pregunta. No. No estoy diciendo que el Estado no participe, claro. Ajá. Tiene que haber, hay leyes, hay instituciones para eso. Ajá. ¿Cuál fue el gran enojo de algunos millonarios de las telecomunicaciones en México? Pues que se empezaron a poner candados en México para evitar ese tipo de monopolios. Ajá. Y se pusieron sanciones. Y eso tuvo un gran costo político para esta administración. Claro. ¿Por qué simplemente la reforma en telecomunicaciones? Ajá. ¿Cuánto pagabas por el celular ahorita y cuánto pagas? Es increíble. Si lo dijéramos como share of wallet, un gran porcentaje de la población tiene un gasto anual fuerte en... Y eso, nadie lo, y eso nadie lo aplaude. Así es. Eso nadie dice. Uh-huh. Pero hay que decir que sí se hicieron. Vaya, el Estado intervino para que. Y ojalá que intervinieran también en otro sector. Por eso sí creo en eso. Por ejemplo, es diferente tener en Estados Unidos un sistema donde solo en Texas, no sé, habrá 10,000 bancos, no sé cuántos habrá, que tener 5 bancos fuertes en México, 4 bancos. Donde cuando tú vas al cajero, te van a cobrar 30 pesos o 25 pesos por disposición de efectivo. Colonial. Extractivo, sí, ¿no? Totalmente extractivo. Ajá. Porque no hay la competencia. Simplemente, te puedo decir, a principios del siglo 1900 en Estados Unidos había, no sé, 100 veces más que los bancos que hay en el 2018 en México. Eso te habla del nivel de la economía, pero también te habla del poder económico. Creo que el Estado debe intervenir en algunas áreas. Claro. pero sí creo, por ejemplo, en la reforma de que si hay alguien mejor y privados pueden extraer petróleo, adelante. Esta visión de que es muy fácil extraer petróleo y el popote que dice Andrés Manuel, yo no creo en eso. Creo que debe de participar iniciativa privada. Ajá. En todos los sectores de la economía, y el Estado sí debe regular para cuando se formen monopolios. Lo más riesgoso es que en México tenemos monopolios, diferencia a los monopolios de Estados Unidos. El monopolio en Estados Unidos son monopolios por innovación. ¿Cómo frenas a Google? ¿Cómo frenas a Facebook? Ajá. Es muy difícil porque es por innovación. Bueno, y aquí es por cuates. Aquí es por comprar, a veces por compadrazgos. Ajá. Bueno, yo quiero decir que el libre mercado es una ilusión. Hasta los mismos parangones, los líderes británicos y americanos lo han comprobado, especialmente en Estados Unidos, en donde el dinero público se mete para salvar al supuesto libre mercado. El mismo Adam Smith hablaba más de moralidad y respeto entre la gente que del libre mercado y la mano de Dios. Entonces, no ha habido nada en la humanidad que sea completamente libre de nosotros, hasta... Los dioses están hechos a nuestra imagen y semejanza. Así es. Entonces, yo sí quiero decir que tiene que haber un balance entre la política y el pueblo. Estoy de acuerdo que la corrupción no va a desaparecer, pero no al grado que estamos aquí. Si tú tienes ya la violencia y bandas fácticas, porque hay muchos poderes fácticos, entre ellos el Estado, que es una banda de bandidos, tiene que haber un ajuste de ese reloj. Y si no hay un ajuste en donde se ve que hay representación digna y que no hay tanta corrupción, que no hay una economía real, trabajo y precios accesibles, no va a haber país. Entonces, quien sea que gane, el alguacil, el tecnócrata o el merolico, porque el mochamanos pues gana más de un bulto, sí, aunque bueno, te lo van a preparar para la siguiente elección, pero es otro tema. Como va a tener más de 10 puntos, entonces que alcanza no, hombre, claro, lo no, están poniendo no, como maderito de Batman. No va a alcanzar. Entonces no alcanzar creo que a lo que voy con esto termino es que si no hay ese balance, que si no se ve la representación, que si no se ve que hay movilidad social, economía real, trabajos y precios accesibles en gasolina y en productos básicos, no va a haber país y vamos a estar de las greñas siempre. Entonces, creer que podemos dejarle todo al destino, la economía, es perder. Tampoco estoy diciendo que socialismo, comunismo, ni un Estado que se meta. Dije un Estado rector que haga reglas, que regule a las empresas, a las corporaciones, para que primero paguen en casa, papá. Y luego vas y haces lo que quieras en el resto del mundo. Si no hay eso, no hay nada. Entonces, gane quien gane, se alíen los cuatro y se suben en una diligencia. Si no hacen eso, y si no se ve en un par de meses decisiones fuertes, no va a haber país. Lo difícil que dice, lo más difícil de lo que está diciendo Juan Carlos, se lo plantea, es que tiene que haber acuerdos. Uh-huh. Y difícilmente en un país donde no hay segunda vuelta, donde el Congreso va a estar dividido, difícilmente vamos a ponernos de acuerdo. Bueno, hay quien está anticipando que va a dominar el Morena, este partido nuevo, que sería para mucha gente catastrófico, porque se especula que el Ejecutivo lo ocupe este partido y las cámaras también, tendría el camino entonces mucho más sencillo para llevar a cabo. Pregunta. El problema es que no tienen los gobernadores. Ajá. Ahora, en el sexenio de Fox, cuando estábamos en esa feliz situación de los excedentes petroleros, se transparentó muchísimo el gobierno federal, inclusive se creó el IFAI en ese sexenio, ¿no? Pero los congresos estatales y los congresos municipales se volvieron más opacos. De hecho, ese fenómeno es, se transparentó más el gobierno federal. Ajá. Demasiadas reglas para operar los dineros, pero los dineros llegan a los estados. ¿Y? Y es donde surge este federalismo, ¿no? Ajá. Los señores federales, que son los gobernadores, tienen el Congreso a modo, no hay fiscales, no hay procuradores, todo lo manejan, gastan como se les dé la gana, y ese fue el del fin del presidencialismo pasar a este nuevo sistema que ha sido un desastre. Claro, y además la gente piensa que el agravio se paga con que le saquen una foto al gobernador que se robó 50, 60 mil millones de pesos, pero que yo sepa no hemos visto un solo peso de vuelta, ¿no? No, y deja tú, además de todo ese federalismo tienes al Poder Judicial a tu favor. Entonces es un neofeudalismo total. Sí. Y pues con la Ley de Seguridad Interior, ¿qué te puedo decir? Sin división de poderes. Entonces, no tenemos una división de poder, y tenemos el PRI y el PAN de facto unidos por el mono petrolero. Entonces tienes tú que vendieron el petróleo para pero no es esta idea del PRIAN, ¿eh? Eso no. Claro que es una idea. No, es, el sistema es lo mismo. Morena es parte del sistema. También lo va a hacer, si tú quieres. Ya lo es. ¿Le dieron un partido político? Desparren. A ver. Desparren está pasando pues, a ser este contra. Pues si no le das partido ¿no? político. Le dieron un partido político. Con la reforma, ¿tú viste a Andrés Manuel en la calle protestando, hablando del pueblo? ¿Tú lo viste? Oye, no, ¿verdad? Pero si no le das partido justamente político. ¿Por qué no lo viste? Fue un comentario que hicimos mucho. Posiblemente él era el único o uno de los pocos que tenía el músculo para sacar a la gente a la calle a protestar por la reforma energética, y que tengo entendido yo que le dio un infarto. Pues sí, no lo hizo, está grande el señor, no lo hizo porque estaba cocinando su partido político. No, yo sé, pero la pregunta es, ¿quién se lo iba a dar? Si no le das partido político a 80 millones... se van a unir en contra tuya. Él no representa, la trinchera. Él no representa 80 millones. Pues trae el 56%. Él representa, no. Él representa diferentes grupos que ha robado del PRI. A ver, no, quiero rescatar algo. O sea, no nos puede gustar. Mides el menos. Realmente mides el antisistema. Fíjate lo que llamamos. ¿De veras? ¿Antisistema? ¿Cómo se dice? A ver, ve Andrés Manuel. Ajá. Los sindicatos detrás. El viejo PRI detrás está con él. Las estructuras. Su política de asistencialismo, eso representa Andrés Manuel. A ver, el nacionalismo revolucionario, no nada en su más, discurso. No. Estoy hablando en su discurso. Pero representa los millones. ¿Por qué el asistencialismo espanta tanto? O sea, en realidad el número, la cifra es muy pequeña, ¿no? Pues Estados Unidos lo hace con 40 millones de habitantes, les avienta bonos de despensa. No, porque aquí es asistencialismo. El asistencialismo. Y lo que proponía nadie es asistencialismo. Aquí está atado al retraso y al voto electoral. Así lo atan, es decir, no es una lógica, es una lógica de dónde voy a conseguir votos para permanecer, como lo hicieron en la Ciudad de México. Sí, totalmente. ¿Quién de acuerdo. Apoya los mercados, el franelero, el de la calle? De acuerdo con el poder. De acuerdo con una cosa. Pero la pregunta sería, ¿es indisoluble esa relación? Yo no clientelar con la asistencia. Es el Estado así. A ver, satanizo el hecho de que baje recursos a los 65 más, lo apoyo y se necesitan. Claro. Pero todo se hace con un fin electoral y eso lo sabe operar Andrés Manuel. Esa pregunta ¿es indisoluble o se antoja difícil de separar eso? Yo lo veo muy difícil con las instituciones que tenemos. Quiero aclarar que no estoy a favor de nadie ni de AMLO. Y estoy de acuerdo contigo que es un político más. Pero si no vemos que detrás de él hay millones de mexicanos que se están identificando y que lo están utilizando para salir adelante y para ser tomados en cuenta en cuanto a la etnia y la raza y la sociedad tradicional, que han estado fuera de la jugada con esto de los celulares y las laptops, que le interesa un campesino que le arrebataron el arado o eso. Entonces, si no vemos que López Obrador representa a los millones que quedaron fuera, estamos perdidos. Estoy de acuerdo que es un político más, pero tenemos que darnos cuenta que tenemos una guerra civil por olvido popular. A ver, yo muchas despojo cosas, y le voy a decir una cosa. Despojo mi milenario. En algunas cosas yo coincido con Andrés Manuel. En algunas cosas, sí, ya podemos debatir de lo que yo coincido. Pero también hay un sector de Morena. Bueno, Morena es selva, pero hay un sector. Es lo que más me preocupa, fíjate. No es un partido político, es una persona. De perder el PRI, el PRD y otros partidos, habían grupos. Él repartió todos los de Danza. ¿Y el Bronco qué él es? Él repartió todos los... Es una persona, ¿no? Independiente, antisistema. Pues eso es lo que vende ahorita. Jaime ni era antisistema ni era independiente. Ya no es una terapia psicoanálisis, esto es un gestal de una semana. O sea, ahorita es venderte en el momento, ya es un rollo así. Oye, pero en términos foucaultianos, en el sentido de que Foucault decía que el poder es la capacidad de capturar la subjetividad del otro, ¿no estarías de acuerdo que Andrés Manuel captura la subjetividad de millones, y, de decenas de millones de personas? Pues el mismo efecto de Donald Trump que hacía Donald Trump, como decías tú. Sus asesores le dijeron, tienes que comer comida rápida. Sí, identifica, es lo que hacía, pero lo hacía por pauta. No crees que se lo decía, a ver, tú vas a ir a tal lado y vas a hablar de esto. Ah, claro, político. Y así lo está haciendo Andrés Manuel, que llega un pueblo y les ofrece, les voy a regalar los 8,000 pesos a todos. ¿Ustedes creen que los de arriba lo merecen? Y todo el pueblo manda, ¡no! Va a depender. Hay dos Andrés Manuel. Una vez que llegue, hay varios. Puede ser, y te digo una cosa, creo que la gente de la ciudad no solamente estamos muy lejos de entender lo que él ha visto, sino por lo visto no nos interesa. No nos interesa lo que la otra mitad, ojalá fuera la mitad. No, hombre. Es mucho más que la mitad. No, hombre, súbete a la sierra, por favor. Por eso, lo que sí nomás quiero ser claro. Andrés Manuel no nos va a llevar a lo que dicen, que al socialismo y que al... No, o sea, no, claro. Eso es mentira, eso es el peligro para México. El peligro es que no va a cambiar nada. Mira, 6 meses, si es que llega a ganar, que todavía lo dudo, 6 meses va a ser la gente como que, ay, ganó Andrés Manuel, hay esperanza. Un año después, va a haber escándalos de corrupción, muchos. Vamos a ver que la violencia no disminuye ni en Tamaulipas, ni en Nuevo León, ni en Guerrero, ni en ningún lado. Y vamos a ver que la pobreza no baja. Bueno, vamos a ver. ¿Qué va a ser su base? ¿Y si se aventara un truco? Ah, por cierto, se va a dar cuenta que no hay dónde estirar la cobija. El dinero no alcanza. No da. Hay que cobrar más impuestos. No, bájalos. Gasolina, no baja el precio. ¿Le pedimos a China? ¿Eh? ¿Es lo que están haciendo todos? Bueno, es lo que están haciendo algunos países. Déjame te digo algo. Como lo hizo, creo que Filipinas. Venezuela ya se vendió. Filipinas. Mira, otros países. Va a depender del legislativo. África también. Va a depender del legislativo. Todo el mundo. Va a depender, eso es lo que viene. Y mientras sigamos ciegos aquí, vamos a seguir amarrados aquí como provincia. O sea, estar trabajando pues de la mano con China. Lo que viene son 4 mil millones de habitantes en un mercado nuevo. Bueno, yo te digo nada más, ¿qué va a pasar con nuestra relación con Estados Unidos? Pues se tendrá que... ¿Te acuerdas del tren rápido? El que iba a ser en México. Los gringos no lo dejaron. Pues era un tren que, al menos, parece que China... Era muy similar al que China había hecho en Nigeria. Sí. Y para el parecer hubo ahí situaciones de carácter... de política internacional. Te digo que no, sí. Inclusive también hubo un proyecto en tanto en Quintana Roo como en Baja Sur para hacer un corredor para que tuvieran ahí su showroom las maquiladoras chinas. Pues como el Dragon Mart, ¿no? El Dragon Mart. Pero pudimos. Y no se hizo. Yo nomás te voy a decir, si el que gane, yo creo que va a ganar él porque ya 30 puntos. La verdad. 20 son indecisos. Bueno, 20. Si no permiten al Ejecutivo hacer su trabajo y que la ideología y las ganas que se vendieron se fructifiquen, y el Legislativo y los empresarios y las transnacionales le ponen freno, vamos a tener otro Fox o Obama. Y este país no va a soportar nada más estar hablando bien bonito y saludando a todos en la calle. Entonces, o se ve lo que se dicen, me refiero al Estado, o dejan que se apliquen las políticas que se están prometiendo, o vamos a seguir igual o peor. Entonces, o lo dejan trabajar al que gane, o yo no voy a esperar, como dices tú, ningún cambio. En ese sentido, que la maquinaria del Estado permita que ese nuevo elemento fresco le dé el tinte al gobierno, al Estado. Y si no, estamos helados paleta. ¿Comentarios finales, Mauricio? Pues yo soy optimista. Yo sé que esta plática... al parecer no era muy optimista, pero soy optimista en el futuro de este país, siempre lo he dicho. Creo que independientemente quién gane, este país va a ser de los protagonistas a nivel internacional. De la 13ª economía del mundo, en 20 años vamos a ser la economía número 9 en tamaño. Yo sé que Juan Carlos se va a reír, pero creo que si el próximo presidente toma buenas decisiones, me refiero a que continúe la apertura en el sector energético, que se fomente, no sé si sea la reforma educativa o no. No sé. ¿20 pesos un litro de gasolina? ¿Esa es la apertura? Sí, yo sabía que Juan Carlos iba a discutir estos temas. Pero bueno, concluyo con esto. Soy optimista de lo que va a pasar, independientemente de quién gane, ¿verdad? Tenemos mucho como país por delante, y sí tenemos país y patria, ¿verdad? Adelante, Juan Carlos. Perfecto. Yo no soy tan optimista, aunque sí lo soy en esencia, pero veo muchos intereses. Veo una etapa final y crítica de Estados Unidos. No creo que vayan a dejar que aquí haya una revolución de izquierda. Claro. Obviamente que el neoliberalismo se va a comer a cualquier gobierno, hasta el de AMLO. Pero tienen que saber que si no permiten cambios, la insurrección aquí va a seguir mucho más profunda. Gracias al par de cracks. No se vayan, amigos. Sigan sintonizándonos en Radio UDEM. Está nuestra amiga Elisa Garza en Educando. Y continuará este acalorado debate sobre el futuro de nuestro país. Es el momento de ser ciudadanos, es el momento de tomar nuestro futuro en nuestras manos. Ya sé que se oye un poco romántico y medio siglo XX, pero de verdad, hoy tenemos las herramientas, cada vez tenemos más información, y sobre todo debemos atrevernos a dar este paso. Que tengan un excelente fin de semana. Soy Fabián Espinosa. 90.5. Unidos en la diversidad.